Y el lunes se inauguró una parte allí del ex Molino Werner que, como funciona ahora, tendrá unos talleres. Y para hablar de eso estamos en comunicación con Jorge Domínguez, que es viceintendente de esta ciudad de Santa Rosa. Jorge, buenos días. Marcelo Tiñano te saluda. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo andás? Buenos días. Buen día. Estás? ¿Contento? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Cómo pasó el cumpleaños de Santa Rosa, 127? Bueno, contento de poder participar y ser partícipe del cumpleaños de la ciudad, ¿no es cierto? Es un honor para uno que está en esto poder ser quienes organizan, quienes le hacen el festejo, digamos, a la ciudad. Pero bien. ¿Es la ciudad que en algún momento se imaginó cuando era más joven? Mira, sí. ¿O es la ciudad posible? Yo creo que no es lo que uno imagina cuando vos me decís cuando era más joven. Uno sí, usted. Caminaba la ciudad chica, ¿no es cierto? Es una ciudad que se ha expandido, que se ha agrandado, quizás sin tener la posibilidad de los servicios que necesita. Saneamiento, te digo, en cuanto a obra de agua, cloaca y mantenimiento de calles y eso, ¿viste? Sí. Hoy por hoy la estamos llevando con lo que podemos, digamos, pero no es lo que uno se ha imaginado. No sé, yo nunca me podría haber imaginado que se expandiera de semejante forma. Es una ciudad con mucha demanda, ¿no? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Demanda laboral, tenés también, viste, tenés problemas laborales, pero es una ciudad que se ha dedicado y una provincia que se ha dedicado únicamente a lo que es trabajo en la administración pública, viste. No se han creado empresas, las pocas empresas que habían ido desapareciendo en el tiempo, no se ha peleado para conservarlas, digamos, ni se ha hecho nada para poder conservar eso. Entonces, ves una ciudad administrativa. Una ciudad compleja, porque de alguna manera termina necesitando también solucionar problemas de muchos vecinos que se mudan a Santa Rosa del resto de la provincia y también de provincias vecinas, ¿no? Sí, por supuesto, por eso es lo que te decía yo, al ser una provincia que no sea, que no, perdóname, pero ando con una afonía, de una provincia donde no se ha trabajado lo que es producción, obra, sí, actividad empresa, privada. Actividad privada, estrictamente privada. La gente de los pueblos se encuentran también con que lo único que tienen es poner un pequeño negocio o tratar de entrar en la municipalidad del pueblo. Sí. Y después los chicos salen a estudiar afuera, el que tiene suerte se recibe y el que no trata de ubicarse también en lo que consiga laboralmente, que lo más fácil es, volvemos sobre lo mismo, la administración. Allí inauguraron el lunes los talleres en el Molino Werner. Uno supone que no han ido más rápido porque no hay dinero ni fondos suficientes para esa obra. ¿Qué le estaría faltando hoy allí a esa obra? Bueno, mira, el molino nosotros tenemos la mitad, ¿no es cierto? No somos propietarios de todo. No, se los han cedido a ustedes para hacer lo que están haciendo, claro está. Sí, por eso, pero de una parte. Sí. Una parte, no es todo, es un todo. Y está, digamos, con un cierto grado de deterioro en unas partes. Bueno, después teníamos que abrir la calle, tuvimos que ver la posibilidad del tanque de agua, que era una de las que entorpecían la obra, seguir todos los pasos para ver si se podía arreglar o había que tirarlo. Bueno, finalmente lo tiraron. Llevó mucho tiempo. Sí. Y bueno, conseguido eso, se iba ya trabajando en la construcción de los talleres y refaccionar la parte que habíamos elegido nosotros como para hacerlos, ¿no es cierto? Claro. Se terminaron, como decís vos, se hizo todo con esfuerzo, con plata de la municipalidad, con mano de obra. Los empleados de la municipalidad han puesto la mano de obra, han laburado con todo, pero fue lerdo, digamos, fue lerdo. Claro. Pero hoy está reflejado, tenemos un barrio, la gente del barrio de Almafuerte y del barrio detrás de la vía, como decimos siempre, sí. Se han encontrado con que vieron resurgir, digamos, eso, se les ha abierto la calle, tienen más comunicación y va a haber más movimiento, cosa de que creemos que va a ser en seguridad, va a servir también, ¿no es cierto? Claro, porque uno, pensando en el Molino Werner, uno suponía que era una recuperación casi total, pero bueno, más allá de quien lo compró y después no pudo hacer lo que pensó, es como una cuestión pendiente ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, y vos lo ves en la gente que ha vivido años ahí en el barrio, es cambio de cara, vos lo veías el lunes con una sonrisa y una alegría de como que le había resurgido de la ceniza, ¿viste? Claro. Pero sí, va a llevar su tiempo, o sea, bueno, unas partes de la caja profesional de jubilaciones y habrá que ver qué es lo que piensan hacer con eso, ¿no es cierto? Sí, uno tiene la imagen del Molino Werner funcionando cuando tocaba la sirena a la mañana y después a la tarde y hasta ha ido a buscar alguna cosa allí, el gran movimiento que tenía y los días de fiesta. Y lo que influía en la economía de la ciudad. Sí, no, por supuesto, eso olvídate, ¿viste? Sí. O sea, hoy se puede llegar a dar en valor para alguna empresa que quiera construir algo, ¿viste? Claro. Ya sea hotelera o de restaurantes, sería un lugar hermoso para hacer alguna parte de gastronomía o de hotelería, ¿viste? Y darle otra imagen a eso. Claro. Sí, de hecho, en algunos lugares, y recuerdo Don Ferro, un restaurante que está allí en un galpón del ferrocarril en Rosario, donde de alguna manera recuperaron una cosa muy antigua, la pusieron en valor y la actualizaron y termina siendo un núcleo gastronómico importante allí. Tenés en capital todo lo que es Puerto Madero. Claro, bien. Pero bueno, los recursos allí han estado. En la ciudad los números no dan. No. Bueno, no. ¿Qué pasa con la recaudación? Porque una vez se pregunta, ¿no? Una ciudad donde cada vez hay más vecinos, donde cada vez son más los que deberían aportar a las arcas municipales y sin embargo el municipio tiene problemas. Y vos tenés, viste, problemas en recaudación. La recaudación, que yo te pueda decir hoy, tendremos un 62%, un 60% de recaudación. Lo que pasa es que te decía hoy, se va expandiendo tanto, hoy tenés 1.009 viviendas más que te achican el porcentaje de recaudación, porque van a empezar a pagar dentro de 3 o 4 meses el porcentaje que pague, ¿viste? Sí. Y te achica el porcentaje de recaudación y hay que darle los servicios, ¿no es cierto? Esa gente tiene que levantarle la basura, tenés que regar. Tenés que regar, tenés que atender todos los servicios que por lógica necesitan. Sí. Y entonces, ahí todo se va encareciendo. Claro. Sí, cada vez necesita más recursos para hacer frente a una demanda que crece. Más allá de esa cuestión, digo, finalmente los vecinos de los barrios nuevos, ¿pagan como deberían o tienen esa cosa de enojarse con el municipio y por cualquier cuestión no le pago al municipio? Y lo era que más me parece fácil. ¿Sí? Es la más fácil. Esa es la más fácil, ¿viste? ¿No? Es la más fácil, ¿viste? Claro. Aparte, nosotros brindamos un servicio al vecino que no se lo podés cortar, ¿viste? Claro. No es además, como decir además, el servicio de gas, el servicio de electricidad, que si no te pagan no cortás. Claro. Nosotros estamos brindando un servicio de agua y de recolección de residuos que vos no se lo podés cortar, ¿me entendés? Sí, sí. Tenés que seguírselo brindando, o te paguen o no te paguen. Claro. Y la recaudación en los barrios es muy poca. Claro. Es muy poca en los barrios nuevos. Sí, cuando en realidad los vecinos hacen mucho esfuerzo para pagar muchas cosas, también deberían poner en esa lista las tasas municipales, ¿no? Sí, sí. Sin dudas que es así, ¿viste? El hoy por hoy, una vieja cuestión que estuvo allí dando vuelta y se discutía en su momento, ¿el deudor quién es, el vecino o es el IPAB? Qué tema, ¿no? Pregunta. Nosotros tenemos, el IPAB tiene una gran deuda con nosotros, ¿viste? Sí. El tema que es un arreglo que tiene que hacer el IPAB con el vecino. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. El que tendría que, cuando entregan la casa, en todo lo que firman, exigirle el aporte a los servicios municipales. Después, es muy difícil poder cobrarle al Instituto de Vivienda. ¿Y si es difícil? Porque nosotros, claro, en su momento hemos querido negociar deudas que tenía la municipalidad con la provincia. Sí. Y recibimos, no, eso es otra cosa, ¿viste? Sí, es otra cosa. Nosotros no podemos cobrar, pero tenemos que pagar. Claro. ¿Viste? Sí, porque ahí hay una cosa muy particular, ¿no? Que finalmente, si el deudor no es el IPAB o el IPAB no paga, ustedes tampoco pueden ejecutar al vecino, en todo caso. No, por supuesto. Si tuviera una deuda importante, porque termina siendo una vivienda social inembargable. No, por eso te digo, es imposible. Es imposible. Digamos, es una posición difícil la de la municipalidad. Sí, sí. Correcto, correcto. Nosotros nos encontramos con una posición incómoda, ¿no? Que sí. Es irrecuperable, ¿viste? O no, es lo que te decía recién, no le podés cortar los servicios. Claro. Y esos servicios nosotros nos facturan, porque vos te imaginas que todo el agua que nosotros le damos a 1009 viviendas, agua del Colorado nos está cobrando. Claro, además eso, ¿no? Para que el vecino se ponga a regar con agua del Colorado. Sí, sí. La calle que tiene enfrente. No, por supuesto. El consumo de agua en ese barrio, te podés imaginar que es altísimo. Tenés un problema de, no sé si vos has pasado por el barrio nuevo. Sí. Es un guadal, es un... Sí. Una polvadera infernal, sí. ¿Viste? Sí, y, sí. Y bueno, de alguna forma tiene que aplacarla. Entonces se ponen a regar, te riegan la calle, te riegan la casa, te riegan todo, y después... Con agua del Colorado. Nosotros, el Colorado no factura y nosotros no podemos cobrar. Claro. O sea que todos los contribuyentes, todos los que pagan tasas en esta ciudad de Santa Rosa, están financiando a estos nuevos barrios. Y sí, sí, momentáneamente sí. Lamentablemente. Hablando de la ley de coparticipación, en algún momento se quejaron de que el dinero que le llega al municipio no es el suficiente. Y mencionaron sí, allí, porque quiero hacerte una referencia, mencionaron por allí que algunos municipios que tienen estaciones de servicio a cargo, como su recaudación es superior, el porcentaje de coparticipación también aumenta. ¿Esto es así? Exacto. Sí, sí. Sí, sí, porque ellos incorporan como recaudación, lo que te dice la ley de coparticipación es la recaudación por cobro de servicio, y no por cobro de tasas, de combustible, o hay algunos que tienen pampa pago, tienen geriátricos, hay pueblos que tienen geriátricos, y todo eso lo incorporan en la recaudación, y eso lo ponen, sirven para modificar o no el índice de coparticipación que le toca al pueblo. ¿Por eso Toay está instalando una estación de servicio? En el 13 de Caballería. Supongamos que sea. Vos calculás que... No, está bien, digo, cada intendente mucho. Busca su estrategia. Uno por ahí sí, hasta... Sí, seguro. Si estas son las reglas del juego, puede decir... Es inteligente la roja, ¿no? Las ciudades grandes son las que más se perjudican con la coparticipación y con los índices de coparticipación como están. ¿Y por qué no ponen estaciones de servicio ustedes? Sí, tendríamos que alquilar algunas de las estaciones de servicio, sí. O ponerlas. Claro. Este, Lo que pasa es que te encontrás, vos decís, ¿por qué no ponés una estación de servicio? Nosotros, si no, vos, por supuesto. Suponete, ponés una estación de servicio, te encontrás con 20 competencias acá. Claro. En un pueblo es la única que hay. Sí, pero embromarle el negocio a un señor que tiene una estación de servicio. A un privado no se lo podés ponerte a competir, ¿viste? Para decirlo de alguna manera, me parece que la actitud de Rojas ahí en Toay no corresponde, la verdad no. Además, la están haciendo en la estación de servicio en un lugar que estaba espectacularmente acondicionado, en un playón para que los chicos jueguen al básquet. Destrozaron todo eso para poner una estación de servicio y embromarle el negocio a un señor que tiene una estación de servicio instalada. Que seguramente, como no es del palo... No voy a opinar, ¿viste? No, te lo digo yo que no es mi pueblo, ¿viste? No es mi ciudad, ¿viste? No, por supuesto. Toay no es mi pueblo, pero me parece que algunas cosas tienen que ser dichas, digo, por lo menos. Sí, no, por eso tienen que ser vistas también, ¿viste? Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿viste? Por eso te digo, hay pueblos que la única estación de servicio es la municipal, ¿viste? Si vos ya tenés que entrar en competencia. Claro. ¿Viste? Con alguien. Sí, yo no discuto cuando la estación de servicio es la única en el pueblo y tiene que dar un servicio que un privado no lo presta. Bueno, pero sí, acto seguido, saquémoslo de la coparticipación, ¿no? Uh-huh. No, sí, seguro. Vos sabés que, por ejemplo, hay pueblos que en Pampa Pago incorporan todo lo que te cobran. Vos vas a pagar, qué sé yo, inmobiliario rural, inmobiliario, todo, no te cobra el porcentaje, no te incorporan en la coparticipación el porcentaje que les paga el Pampa Pago, ponen todo. Claro. O sea, el total del impuesto, no la comisión que le queda al municipio. Claro. Por eso te digo, entonces se les agranda el pueblo que no sabe qué hacer con la plata. Claro. Sí, sí. Bueno, hay una cuestión en estos tiempos que me parece que hay muchos, no por esta cuestión, atribuirla solo a esta cuestión, digo, hay cada vez más dinero dando vuelta y está claro que hay muchos municipios que tienen más dinero del que se hubieran imaginado en algún momento, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Volviendo a Santa Rosa, Jorge, estamos hablando con el viceintendente de la ciudad de Santa Rosa, Jorge Domínguez, le recordamos a la audiencia. Hablando de lo pendiente de Santa Rosa, este plan de mitigación está avanzado, ¿está pronto a terminarse o viene en cámara lenta? Disculpame, no te escuché porque justo me abrieron la puerta. ¿El plan de mitigación? Sí, sí. ¿Viene bien? ¿Demorado? Vos me estás hablando del plan director. Sí. Sí. El plan director, cuando nosotros ingresamos a Santa Rosa, nos encontramos con que no había ningún tipo de proyectos, de nada. O sea, no existía nada, tuvimos que arrancar de cero, pueblo nuevo, digamos. Trabajó con el ENOSA, el ENOSA eligió las consultoras y se empezó a trabajar. Eso llevó su tiempo administrativo, ¿viste? Que todo el tiempo administrativo argentino son... La burocracia es indispensable, ¿no? Entonces, bueno, hoy está en marcha, está a punto de terminarse y ya de empezar con los créditos internacionales. Inclusive teníamos una información de que Macri iba a negociar un crédito en Francia para traerlo para obras acá en Santa Rosa. O sea que se está trabajando sobre eso. Y sobre las 165 cuadras de asfalto, digo esto porque uno, volviendo al barrio, ¿no?, de las 1009 viviendas, uno se hubiera imaginado por lo menos que asfaltaran algunos accesos y salidas como para hacer todo mucho más sencillo y más fácil. ¿Qué pasó con la planta? ¿Qué pasó con el asfalto? 165 cuadras, una ciudad que demanda tanto... Provincia está 165 cuadras, que es proyecto de provincia, sí. Que están asfaltando los accesos y donde pasan los micros. El colectivo, sí. Los colectivos, los barrios. Sí, sí. Bueno, se está asfaltando en este momento todo lo que es Santa María de las Pampas. Sí. y la obra se está ejecutando. Después que termine Santa María de la Pampa, creo que agarran ya para la zona de los barrios nuevos, ¿viste? Sí, sí. Pero sí, la planta de asfalto nuestra, la que teníamos, la prendió fuego, se quemó, no sabe si hizo la denuncia, no se sabe cómo ni quién. Nunca se supo nada. Nunca se supo nada, ¿viste? ¿No había cámaras allí? Como varias cosas. Y la nueva está funcionando. Tuvimos algunos problemas con la empresa que a la cual se la compramos. Esa empresa presentó quiebra. Y faltaban algunas cosas que se fueron arreglando, modificando con el tiempo, y ya está prácticamente en marcha o en marcha. Claro. Y se está trabajando. Se está trabajando. Lo que pasa es que para faltar calles, nosotros decimos que lo que nos falta es maquillar a Santa Rosa, ¿viste? Mm. Pero para maquillarlo primero tenés que cambiar la parte de abajo. Es muy fácil pintar cordones, pegarle una mano de asfalto y decirlo vamos a usar como propaganda para la campaña, pero si no arreglas lo que es cloaca y agua, vas no tiene a tener sentido ese problema. Al año vas a tener todo de vuelta arriba del asfalto. Sí, entonces, porque estás ocasionando un gasto hacia el vecino que no es justo hacérselo pagar. Sí, me parece que hay un tema en Santa Rosa que está pendiente, que es volver a hacer cosas debajo de la tierra, que como siempre se dice, no hay un rédito político en eso. No, y además eso. Se maquilló mucho dinero. Santa Rosa durante 30 años la vinieron maquillando, ¿viste? Claro. Pero ninguno se ocupó de ver qué pasaba en los caños de cloaca, en los caños de agua, ¿viste? Sí. Y en algún momento tenía que reventar. Y claro. Bueno, nos tocó ser partícipe de la explosión. Sí, y más con una ciudad que está en humedad. No la mantuvieron en tampoco. Humedad. Claro, claro, claro. Sí, el dinero se usó para otra cosa. Hoy nos cuesta, viste, administrarla. Tenemos que recordar que nosotros, cuando ingresamos a la municipalidad, teníamos 300 millones de pesos de deuda, ¿viste? De los cuales se le debía a proveedores, a pequeños proveedores de todos lados, viste. No nos fiaban ni un caramelo. Y bueno, pudimos pagar los 300 millones de pesos, hacer lo que se puede con la recaudación, porque ya te digo, estamos recaudando 60 millones de pesos y tenemos 90 de sí. sueldo, ¿viste? Sí. Entonces, no es fácil, ¿viste? Por eso hoy cuando te escucho yo algunos candidatos que hablan de propuestas milagrosas, ¿será que no conocen Santa Rosa los candidatos o no conocen cómo está la ciudad? Les va a crecer la nariz. No conocen la ciudad, ¿viste? No conocen la ciudad ni saben lo que dicen, lamentablemente. Sí, es un tema difícil, ¿no? Porque uno supone que la ciudad tiene que crecer bien, armoniosamente, que todos deberían hacer el esfuerzo de pagar las tasas municipales como para que el municipio tenga recursos suficientes como afrontar los gastos, pero bueno, siempre terminamos hablando de lo mismo, que el dinero no alcanza sí. y que las cosas finalmente no se pueden hacer. Sí. ¿Qué los diferencia a ustedes del resto de los candidatos? Digo, pensando ya, porque falta menos de un mes. De los candidatos, y mirá, yo no quiero hablar de diferencia de candidatos. Yo soy parte de un partido, ¿viste? Y creo que la diferencia las tiene que notar el vecino de a pie, el vecino que vota, ¿viste? Nosotros hicimos propuestas, no, como siempre nos ha caracterizado a nuestro partido, no tenemos a ninguno que esté mal visto, de que estén esperando que caiga para iniciarle un juicio porque robó, porque viste, se llevó algo a casa que no correspondía. Y bueno, hay que mirar para atrás y hacer comparaciones. Si tuvieras que definir una cosa que te gustaría que tuviera Santa Rosa de acá en el futuro, esta cosa de que uno recorre la ciudad y diría, bueno, debería tener una linda terminal, bien instalada, con buenos servicios, digo un ejemplo cualquiera, ¿no? Mirá, viste, o una mejor circulación, o finalmente que se haga la el bypass o esta circunvalación que entre la 5 y la 35. Mirá, hoy es muy difícil, ¿viste? Vos si me preguntás eso, yo te digo, yo hoy quisiera, ¿viste?, que la gente viviera tranquilo con el respecto a lo que es cloaca y agua, ¿viste? Se ha deteriorado, es una ciudad que está muy deteriorada en eso. O sea, que yo lo que quisiera es que la gestión que entre de aquí del año que viene, sea del palo que sea, del gobierno que sea, resuelva agua y cloacas. Continúe con los proyectos que hemos hecho hasta ahora, con todo lo que tenemos, y se dediquen a trabajar en lo que es, y a conseguir el capital para hacer las obras, ¿viste? Pero no que digan, no, esto no sirve, lo tiramos, porque lo que se ha hecho, tanto en el plan estratégico como el plan director, ¿viste? Tienen que continuarlo. ¿Viste? Entonces, vos me preguntás qué quisiera la terminal. No, yo quisiera oír. No, di un ejemplo cualquiera. No, no, por eso te digo. Yo lo que pretendería que el gobierno que suba continúe con los proyectos que tiene, que se han realizado hasta ahora, ¿viste? Claro. Y se terminen, y se pueda lograr terminar. Bien. Jorge Domínguez, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, seguramente en el futuro hablaremos de alguna otra cosa. ¿Hasta el 10 de diciembre en el cargo? Hasta el 10 de diciembre, hasta el 9 de diciembre. Bueno, está bien. Hasta el 9 de diciembre en el cargo, si seguimos conservando un poquito de salud, ¿viste? Pero después, creo que vos me conocés de algún palo, me guardo en boxe y vamos a ver qué... ¿Qué vamos a hacer? Hablaste de la salud. ¿Cuánto de tu salud te lleva a la función? Y me lleva mucho tiempo, y mucho de mi salud. Sí, sí, sí. ¿Sí? Te lleva mucho tiempo, uno ya no es un... Uno ya es grande, ¿viste? Sí. Entonces, lo sentí un poco más. Dejaste lo sentí un poco más, ¿viste? ¿Pero satisfecho con el deber cumplido? Sí, sí, sí, por supuesto. Por supuesto, no, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que yo le pongo, siempre digo que cuando digo sí a algo le pongo todo el cuerpo, ¿viste? No soy de a media, de que bueno, total ya que estoy, ¿viste? No, yo le pongo el cuerpo, estoy todo el día, atiendo a quien tenga que atender, a todo el mundo, y bueno, y eso te desgasta, ¿viste? Pero contento, muy contento. Cuando alguien se enoja y te dice algo que no te gusta, ¿qué le decís? Nada. Si tiene razón, le doy la razón. Si no, charlamos un rato más. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias. Era Jorge Domínguez, viceintendente en esta ciudad de Santa Rosa.